Rincón frente a la Alhambra. La mayor riqueza del mundo, un prado verde, los olores y colores del otoño, una clara fuente, paz en el alma, el sol besando de frente y en la tranquila mañana dejar que el tiempo nos lleve al reino donde los sueños nunca mueren. 5. Tal como estaba sentado, frente a la piedra sobre la que se había asado la trucha y usaron como mesa pequeña, se quedó mirando, viendo primero la llegada de los dos caballos y observando después el comportamiento de ella. Y lo que más le había sorprendido había sido verla levantarse, sin pronunciar palabra ni explicar nada, acercarse a su caballo, saltar a su grupa y marcharse sin más. Desorientado, siguió él con sus miradas el trote de los caballos mientras estos se alejaban río abajo como en busca de los recintos de la Alhambra y también, como día ya iba cayendo, como al encuentro de la tarde, allá por el fondo de la Vega de Granada. Y según la contemplaba alejarse, sintió deseos de llamarla y preguntarle algunas cosas, pero no lo hice. Quieto se quedó sentado frente a la mesa de piedra y con los restos del pez sobre ella preparados. Y durante un buen rato, se mantuvo en silencio, mirando también de vez en cuando las aguas del río, los remolinos del charco y el gozando de las melodías de ruiseñor que, ajeno por completo a lo ocurrido, seguía por entre las zarzas revoloteando y desgranando sus trinos. Ahora a él estos cantos del ruiseñor les parecían mucho más brillantes y bellos y más aún, cada vez que miraba para la colina y veía en todo lo alto la recia figura de la Alhambra, sin poder apartar de su mente el recuerdo de su amiga. Luego, pasado un rato, se levantó de donde estaba sentado y descalzo, se movió por la arena de un lado a otro. Se agachó, cogió las piedras que le habían servido para cocinar a las truchas y se las fue llevando cerca de la corriente, por el lado de abajo del charco. Por ahí las fue dejando y también la de la mesa y las que le habían servido como asiento. Limpió todo lo que pudo, tanto la arena de la orilla del charco como la hierba y la roca donde ella había estado sentada, mientras jugaba con las aguas. Y conforme la tarde iba cayendo y por el rincón se hacía más recio el silencio, buscó juncos por la orilla del río. Encontró muchos pero eligió solo algunos. Los más delgados, verdes y secos. Con la pequeña navaja que siempre llevaba en el bolsillo, fue cortando los juncos que más le gustaban. Los fue juntando en pequeños haces que luego transportó hasta la orilla del charco, justo donde la pequeña playa era más ancha y quedaba cerca de las aguas. También deseaba que fuera un punto donde la vegetación del río dejara a descubierto los colores del cielo. Y en la arena hizo un pequeño hoyo alargado y de la medida más o menos de su cuerpo. Tapizó luego todo este hoyo con los juncos y, sobre estos tallos, fue poniendo pequeñas capas de hierba y hojas secas, procurando que, en el lado de arriba y más cerca del charco, el terreno estuviera un poco elevado. Hizo una prueba y le gustó la obra que había realizado, porque todo quedaba muy cerca de las aguas, a cielo de cubiertos y justo por completo frente a la Alhambra. Y mientras había estado ocupado en todo esto, no dejó en ningún momento de recordarla y de mirar, a intervalos, para la colina de la Alhambra, soñando verla subir por los caminos montada en su caballo blanco, aunque sabía que nada de esto era posible. Por eso, según la tarde avanzaba y él se ocupaba en acondicionar las cosas por la arena al borde del charco, en su alma se fue acumulando el frío, acompañado de ráfagas de melancolía, amarga tristeza y extraña sensación de soledad. Se decía: no puede ser cierto que de esta manera se haya ido de mi lado y en este momento. Y menos aún puede ser cierto que en su corazón anide la insensibilidad por lo bello y la dulzura de esta tarde. Sigo creyendo que es inteligente y sabe lo que quiere y de qué modo conseguirlo, y por eso, no puede ser cierto que lo ocurrido hace un rato sea el reflejo de lo mejor de su alma. Una mujer tan bella y con tan nobles y hermosos sueños, es imposible que albergue en su corazón las extrañas miserias de esta tierra. Y rumiando estos sentimientos, la seguía recordando mientras se movía de acá para allá. Terminó de colocar los juncos sobre la arena, hierba y hojas secas, y luego se acercó a las aguas del charco. Lavó sus manos justo donde ella había estado sentada, cogió una de las naranjas, comenzó a pelarla mientras se movía hacia el lado de la umbría del generalife. Atravesó las tierrecillas del huerto de su vecino y siguió senda adelante. Llegó al primer terraplén de la gran ladera y, agarrándose a las ramas de una cornicabra, saltó y siguió por la sendilla que ahora se adentraba en el bosque, hacia las construcciones del Generalife y el Cerro del Sol. Subió lentamente porque la cuesta era dura y, mientras iba apartando el monte con sus manos, la imaginada subida en su caballo blanco y galopando hacia los palacios de la Alhambra. También la soñaba, aunque sabía que era imposible, por algunas de las curvas de la senda que recorría o en algunas de las pequeñas terrazas de hierba que se iba encontrando según remontaba. Se decía, como una manera de conocerse un poco más: tu mañana y yo dentro de nada, aunque sea pasado 20 años, dejaremos de estar presentes en estos sitios. Y ya en ese mismo momento, ahora mismo, comenzará a borrarse nuestra memoria por aquí. Ni a ti ni a mí nos recordará nadie, y menos en estos paisajes y airecillo que ahora mismo acaricia mi cara. Tu mañana y yo dentro de poco desapareceremos de estos lugares y del mundo. Y el mundo, y especialmente estos sitios, seguirán latiendo y esparciendo su aroma y belleza como lo hace en este momento. En su silencio, en armonía con el corazón de Dios y del universo y ajenos a ti y a mí. Por eso, No es insensato darle más importancia a las cosas materiales que a las melodías del canto de un ruiseñor y a la caricia del fresco vientecillo en la tarde. Los vestidos de seda, las alfombras de los palacios, las joyas y diamantes, nunca podrán entregar al corazón y el alma la verdadera felicidad que el alma y el corazón necesitan. Y menos aún podrán facilitar inmortalidad en el reino de la belleza. Por eso, ¿qué sentido tiene pasar por estos lugares y por la vida de espaldas al canto de un ruiseñor y a la caricia del vientecillo en la tarde? La senda que por la ladera remontaba, al remontar a un pequeño rellano, cerca de unos romeros y escoltado a la derecha por un cristalino riachuelo y a la izquierda por cornicabras y matas de orégano. Aquí se paró. Respiró profundo, se volvió para atrás. Observó despacio la amplia que se abría más abajo y casi a sus pies y siguió con sus miradas el curso del río. Luego volvió su cabeza para la colina de los palacios de la Alhambra y los vio como perdidos por la llanura. Ya el sol de la tarde se vestía de naranja, recogiéndose sobre el horizonte, al fondo de la Vega de Granada. Y como cada tarde, desde tiempos inmemoriales, siempre que el sol se oculta tras las montañas al fondo de la Vega, el río Darro y Genil y especialmente la Alhambra, todo parece transformarse en un mar de colores mágicos. Como si cada tarde, en el momento de irse el sol, Granada, la Alhambra y el Albaicín, se vistieran con el traje más hermoso jamás creado por humanos para irse de fiesta al mundo de los sueños. Y antes este silencioso espectáculo, él se mantuvo expectante durante mucho rato, gozando del airecillo que, cargado con las mejores aromas de la primavera, subía desde el río y acariciaba su cara, las ramas de los árboles y la de los romeros y la fresca hierba del rellano. Con su pensamiento puesto en ella e intentando imaginarla por entre los salones de los palacios que el sol de la tarde iluminaba, se preguntó, ¿qué estará haciendo ahora y con quién hablará y disfrutará su tiempo? ¿Qué palabras saldrán en este momento de su boca y qué ilusión albergará su corazón? Y justo en este momento, vino a su memoria aquel hermoso día de verano que compartió con ella exactamente en este mismo rellano de la ladera donde ahora se encontraba. No era primavera sino una calurosa tarde del mes de agosto. Desde la silla del moro y siguiendo una sendilla que a veces discurría por la acequia real, a veces por la del Generalife y otras veces simplemente por entre la vegetación de la umbría, bajaban por estos sitios y él le decía: quiero que conozca este rincón para que observes la Alhambra desde la distancia. Todo es tan especial por aquí como tantas veces me has dicho. Lo es y aún más. Bien sabes tú que las palabras, por más que intentemos buscar siempre las más apropiadas y bellas, muy pocas veces logramos decir aquello que necesitamos y queremos. Pero si es tal como dices entonces este rincón, en los paisajes que rodean a la Alhambra, Sí que tiene que ser hermoso. En cuanto lo veas y lo gustes, descubrirás que lo que te digo es cierto. Y, siguiendo la estrecha sendilla, fueron bajando poco a poco. En todo momento con la Alhambra frente a ellos, al fondo el río Darro, las laderas del Sacromonte y las hermosas casas del Albaicín. De una de las matas de romero cortó ella un tallo y, al rozarlo por su cara y olerlo, dijo: «Porque antes de venir a estas tierras, aunque me hablaron mucho de las maravillas de la Alhambra como palacio, nunca nadie me dijo nada de los paisajes que rodean a esta colina. Y sin embargo, la contemplación y disfrute de los ríos, cañadas, valles y cumbres que rodean a la Alhambra es de tanta o mayor belleza que los mismos palacios, sus torres y murallas. Y en estos paisajes, además de cauces y montañas, ¿qué otras cosas hay?». Te resumo en dos palabras las pequeñas maravillas que decoran a la Alhambra desde las tierras que les rodean. Sí, por favor, hazlo porque me interesa mucho para conocer y aprender bien lo más valioso de este reino». Y parándose en una curva de la vereda, justo sobre una repisa de tierra tapizada de grama y un poco cubierta por el lado del sol de la mañana, por los pámpanos de una parra silvestre, habló y le dijo a ella: «Tres son los elementos bellísimos y fundamentales que le dan categoría a la Alhambra desde los paisajes que le rodean. El agua, el perfume y los espectaculares miradores. Háblame del agua. Brota aquí mismo, a nuestra derecha y en esta fuentecilla que estás viendo». A su derecha, según estaban amparados en la repisa de la parra silvestre, brotaba un pequeño manantial. Solo un chorrillo muy recogido y claro que, sin apenas sin ruido, surcaba un trozo de tierra llana y luego caía hacia el arroyo que también se deslizaba por su derecha. «Ya estás viendo. Este pequeño manantial queda a no mucha distancia de la Alhambra, se desliza por esta ladera, dando vida a los árboles que por aquí crecen, a los arbustos y a la hierba y luego cae hasta tierras llanas de la vega del río Darro. Y ahí, observa y verás cómo se transforma en un precioso cauce cristalino, lleno de vida, de tesoros y misterios. Es este el río más pequeño del mundo y también el más bello por su siempre limpio caudal y por ser la fuente principal que alimenta las acequias y albercas de la Alhambra y riega jardines huertas. Un poco a nuestras espaldas y por el lado del sol de la mañana, ya sabes que se alzan las cumbres de Sierra Nevada. Y desde esas altas y bellísimas cumbres, desciende otro de los ríos de Granada, el Genil. Es mucho más caudaloso que el río Darro y por eso más fértil y bello. Las aguas de este río, además de regalar las tierras y huertas más importantes de la Alhambra, saben a nieve y llenan de vida toda la ancha vega de Granada. El paraíso de los sueños y la despensa de gran parte de este reino. Y además de estos dos ríos, que otros rincones con agua decoran los paisajes que rodean a la Alhambra. Te hablaré despacio un día de estos, llevándote de la mano para que, al mismo tiempo veas, de los mil veneros caudalosos que brotan no lejos de la Alhambra. Me llevarás a verlos. Quiero que los veas y quiero que laves tus manos en ellos para que te los aprendas y luego tengas de estos sitios el mejor recuerdo. Guardó ella silencio y también él y luego preguntó. Y del perfume que brota de los paisajes que rodean a la Alhambra, ¿qué me dices? Lo puedes ver y oler también por ti misma. Aquí mismo estamos rodeados de romeros, espliegos, encinas y madroños. Y un poco más allá brotan las mejoranas y los tomillos. Crece también por aquí el cantueso, el orégano, las retamas y muchas otras plantas de olores finísimos. Y por eso, tanto en verano como en otoño, invierno y primavera, los paisajes que rodean a la Alhambra son únicos en el mundo. Con nada pueden ser comparados porque su categoría es el excepcional. Pertenecen al universo de Dios y no al grupo de las cosas que modelan los humanos. Y tú le tienes puesto nombre a todos los olores que brotan de los paisajes que rodean a la Alhambra. Se los tengo puesto y los conozco y por eso, cuando vayamos recorriendo los sitios donde brotan las fuentecillas y los arroyos y ríos, te los iré narrando. El perfume de las laderas, montañas y valles que conforman los paisajes de la Alhambra, es fino y deleita dulcemente alma. Por eso hay que saber gozarlo y conocer los momentos. De nuevo hubo otro rato de silencio y luego ella siguió preguntando. ¿Y los miradores y los paisajes en torno a la Alhambra? Y él le dijo. Dame tu mano y sigamos. Solo unos metros más debajo de este sitio, se encuentra el más hermoso mirador del mundo, frente a la Alhambra, frente al río y donde el más verde y fresco paisaje que hay por aquí. Lentos y ella muy animada por la seguridad que él le transmitía, siguieron descendiendo por la sendilla. Caía ya el sol como en esta otra tarde de primavera, cuando alcanzaron la zona llana del pequeño mirador entre bosques y frente al río. Aquí se pararon y durante un buen rato, él no dijo nada. Quería que ella observara sin prisa y que sacara sus propias conclusiones. Luego, pasado unos minutos, sí preguntó. ¿Has visto tú alguna vez en tu vida un sitio como este? Ni siquiera en sueños. Y lentamente le fue explicando por dónde descendía río, las tierras llanas de los huertecillos, las laderas de las cuevas y las casas blancas al otro lado del río, la Vega de Granada y, sobre la colina, la Alhambra. Al final, ella comentó. Esto es como un gran balcón amplio y muy alzado, frente a la Alhambra y el frente al mundo. Frente al mundo, en especial. Por eso ahora mismo parece que, sobre las tierras llanas de orilla del este río, se concentran cientos de personas. No es cierto, pero imagínalo como si fuera un sueño. Y todas estas personas han venido a saludarte y a pedirte que les ayudes porque creen que eres princesa y muy buena. Y como todos tienen gran necesidad de tus palabras, te piden que les hables, les digas algo. ¿Qué le dirías si ellas ahora mismo te estuvieran suplicando? Dudó ella un minuto y luego respondió a su amigo. Me moriría de vergüenza y no sería capaz de decirle nada. Pero todos ellos te lo están pidiendo con urgencia porque lo necesitan. ¿Por qué no te animas y haces la prueba? Pero ahora mismo por aquí no hay nadie. Haz un esfuerzo e imagina que sí y que todos creen en ti y por eso tienen gran necesidad de tus palabras. Bueno, vale. Voy a imaginar lo que me dices, pero cuando yo acabe de pronunciar mis palabras, te toca a ti dirigirte a ellos y decirle algo. ¿Aceptas el reto? Lo acepto. Y sin más, ella se aproximó al filo de la terraza, miró muy concentrada a la gran muchedumbre que sobre la vega esperaba sus palabras y habló diciendo: No soy princesa ni tengo fortuna para compartir con vosotros, pero os animo a que luchéis por conseguir los mejores y más buenos vestidos de seda. No hay mayor satisfacción en esta vida, aparte de poseer los más bellos diamantes del mundo. Y vosotros, esta fortuna, no la teméis lejos. No hace mucho tuve un ensueño y vi que en algún rincón de estos sitios que me rodean, existe una gran cueva llena de diamantes. Os animo a que la busquéis y consigáis la fortuna que yo no puedo daros. Con estas palabras terminó su discurso y, aunque la muchedumbre era grande, nadie aplaudió ni preguntó ni dijo nada. Se produjo un gran silencio y ella miró a su amigo y le preguntó: ¿Qué te ha parecido mi discurso? Bueno, pero... Y quiso preguntarle por lo de la cueva de los diamantes, la gran fortuna y los vestidos de seda, pero no lo hizo. Pero sí escuchó que ella le decía: Ahora te toca a ti. Es lo que hemos acordado. Y él también se acercó al borde del balcón. Miró muy concentrado a la muchedumbre y habló diciendo: Lo que yo pienso es que nunca tendríamos que justificar, antes los demás, nuestras palabras, actos o comportamientos. Si en la vida procediéramos siempre con respeto, sabiduría y amor, todos nos entenderán. Porque la claridad no necesita ser iluminada.